Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo espacio de Aquí se respira lucha a través de la web radio CDP La Villette y a través de corresponsales del pueblo para Norte, Centro y Suramérica a través del Sistema Continental de Comunicación e Información. Acompañados luego de alguna semana de ausencia por el compañero Guillermo Bermejo Roja. Guillermo, bienvenido nuevamente a Aquí se respira lucha. ¿Cómo estás, Víctor? Un fuerte abrazo para ti y para todos los compañeros en América Latina. Bien, bien, un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa, en este espacio, para seguir analizando una agenda informativa, política, social, económica, bastante compleja, bastante diversa, que bueno, que vamos a tratar de condensar en estos próximos minutos, porque tenemos un frente comunicacional bastante abierto por diferentes ámbitos, por diferentes espacios geográficos también, y obviamente que es uno de los temas más preocupantes lo que está pasando en Brasil, pero también tenemos la recta final hacia la segunda vuelta en Perú, donde hay una fuerte campaña en lo que tiene que ver con el llamado al voto nulo o a abstenerse a la votación en ese país por una serie de denuncias que han venido haciendo las organizaciones sociales y políticas en torno al fraude que allí se estaría gestando. No sé si te parece que arranquemos por Perú en los primeros minutos para que nos comentes, nos ilustres con lo que has podido venir monitoreando de esta ronda o esta recta final hacia la segunda vuelta en Perú, que no cambia mucho, no ha cambiado mucho de lo que significaba la primera vuelta registrada hace unas semanas atrás, Guillermo. Mira, compañero, lo novedoso es que ahora Keiko Fujimori va primera con una tendencia que es realmente irreversible. Las encuestas le dan 5 puntos de ventaja, un poco más de 5 puntos de ventaja rumbo al 5 de junio, y no hay forma, menos que suceda un milagro electoral, una catástrofe para ella, de que esto se pueda remediar. Ya lo veníamos diciendo desde la primera vuelta. Todo esto se armó para que la final la juegue entre los más extremistas neoliberales que hay en la contienda. La izquierda no ha entendido esto, ¿no? Ha seguido ciega, torpe, en su camino de derrota, y lo que es peor, avalando este fraude electoral. Y ahora están propiciando el voto por Pedro Juan Los Cuchillos, ¿no? Que es el candidato que va a ser derrotado en esta segunda vuelta, porque como les planteaba en el artículo que les envié, el tipo no quiere ganar, ¿no? El tipo es un hombre de 78 años que siente que ya cumplió con evitar que cualquier sorpresa apareciera en la contienda peruana, y no está haciendo campaña, ¿no? Mientras que con Fujimori hace alianzas con todo grupo social, por más cuestionado que esté, PPK sigue en Lima, ¿no? Es más, se fue 8 días de vacaciones de Estados Unidos y no está visitando regiones, no está proponiendo nada novedoso, aunque sea para la tribuna, porque bueno, ya sabemos que los neoliberales en campaña, al menos en el caso peruano, prometen la mayor cantidad de cambios sociales que jamás van a cumplir, pero ni siquiera eso está haciendo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Si uno ve la campaña de Keiko, bueno, la tipaza para el socialista, ¿no? Propone defender a grupos sociales que han sido combatidos por su grupo político durante todos estos años, incluido desde el gobierno de su padre, pero está haciendo su trabajo, ¿no? El error fundamental de la izquierda peruana es que no entiende al país, ¿no? Esta gran masa social que va a votar viciado este 5 de junio, que seguramente va a ser igual o tal vez un poco mayor a lo de la primera vuelta, es decir, va a pasar el tercio de la población, ellos no lo comprenden, ¿no? Ellos están hablando de males menores, tal vez porque la mayoría de esta izquierda proviene de la clase media, ¿no? De una clase media acomodada, que no sufre lo que sufre el trabajador, que no padece lo que padece un campesino, que no comprende las urgencias de un pueblo que está postergado décadas y que no ve ningún tipo tipo de diferencia entre PPK y como Simón. La campaña que han planteado estas últimas, este último mes y medio, dos meses, es muy mala, ¿no? Decir que Keiko es peor, ¿no? Yo no sé cómo pretenden convencer a la gente que no tiene derechos de educación, ni para la salud, ni vivienda, que tiene que trabajar 14 horas, que un tipo como Pedro Pablo Kuczynski, que es tal vez lo más emblemático del sistema, porque hasta pasaporte norteamericano tiene, le va a cambiar la situación. Eso no ha funcionado, han errado una vez más en su táctica electoral, no están yendo a los barrios ni siquiera para explicarle eso a la gente, y el resultado es que mientras ellos golpean a los que vamos a votar viciados, Keiko Fujimori le ha sacado, como decíamos al principio, 5 puntos de ventaja. El mapa para Perú es terrible, ¿no? Las luchas sociales se van a prolongar y se van a maximizar, y las contradicciones, como decíamos los revolucionarios, se van a agudizar estos próximos 5 años, pero yo le vengo planteando, o vengo planteando en este programa como novedad, es que en el fondo tal vez sea lo mejor, ¿no? El Perú necesita tocar fondo para salir de ahí, para darse cuenta que está en el fondo, y digamos que dentro de los males el menor, si gana Keiko Fujimori, sabemos que en 5 años va a estar muerta, ¿no? Contra lo que cree un sector intelectual del país, que cree que se va a quedar 20 años, pues no es real. Estos tipos vienen a sacar al papá, ¿no? Al dictador de la cárcel y a robar, porque eso es el fujimorismo, es una banda de delincuentes que viene a robar, y en 5 años está muerta, ¿no? En 5 años la postura fujimorista va a quedar como ha quedado todos los presidentes que antecedieron al próximo presidente que hay en el Perú. Y pero para Kuczynski, hasta por edad, tal vez ya ni siquiera esté, ¿no? Lo que deja un panorama dentro de 5 años un poco más limpio, ¿no? Si ganara PPK es más complicado, porque la gente le va a echar una mano con la lógica de que, bueno, nos salvó el fujimorismo, y Keiko Fujimori llega viva al 2021, que creo que es lo peor que le podría pasar al Perú, ¿no? Seguir en esta angustia de tener siempre a un candidato ultraliberal, neoliberal, en contienda, ¿no? Creo que estos 5 años va a ser de mucho padecimiento para el Perú, pero van a ser dolores de parto para un futuro mejor. Sí, Guillermo, escuchándote y también, bueno, atando algunos cabos, lo que tiene que ver con los análisis internacionales que se han venido haciendo, fundamentalmente desde el punto de vista económico, y apreciando lo que ha sido esta propuesta o esta iniciativa de reconquistar o de reconquista de lo que Estados Unidos llama el patio trasero, no pocos analistas económicos han venido tratando de posicionar a Perú como un elemento destacado en lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social, fundamentalmente lo que tiene que ver con Wall Street y de otros espacios de análisis económicos que se desarrollan en Estados Unidos. ¿Es tan así? ¿Es posible que Perú logre encabezar esta alianza del Pacífico más allá de México o de la propia Colombia? Ya es una realidad, ¿no? No conozco un país, al menos en Sudamérica, excepto en Colombia, claro, ¿no? Que tenga presencia militar permanente de Estados Unidos como Perú, ¿no? Uh-huh. Ya el otro año se va a abrir una sede del FBI en Perú, ¿no? Perú nuevamente se ha vuelto a endeudar con Estados Unidos por casi 3.000 millones de dólares. Perú es el de los mayores, fíjate que ha sido sede del encuentro del Fondo Monetario Internacional el octubre pasado, ¿no? Eso no es casual, ¿no? Estamos entregados a las políticas entreguistas que exige Estados Unidos y la Comunidad Europea, ¿no? Y debemos ser el país más uno de los países más represores de Sudamérica, ¿no? Donde la cantidad de muertos y heridos en protestas sociales y persecución a líderes políticos y gremiales debe estar entre los más altos. Como digo, excepto en Colombia, creo que Perú debe ser el país donde más se persigue. Y eso es porque es la forma del Estado burgués de defender los intereses del imperialismo, ¿no? Esto, gane quien gane, esto se va a seguir dando, ¿no? Yo, la discusión que hemos tenido con algunos amigos de la izquierda es esa. La intención nuestra es aclararle que gane quien gane, esto que venía sucediendo se va a prolongar, ¿no? claro, va a continuar, ¿no? Claro, y Guillermo, el tema de un narcoestado, que es el argumento que tiene la izquierda, una vez más desnuda su desconocimiento sobre el tema, porque el Perú ya es un narcoestado, ¿no? Un país que es el primer productor de cocaína, donde no se conocen carteles internos, es porque los maneja el Estado. Y eso parece que algunos, tal vez por campaña, prefieren obviarlo solamente para chuntarle a Keiko, a quienes consideran su más grave enemiga, las posibilidades de que esto suceda, pero esto ya está sucediendo, ¿no? El tema es, con la izquierda peruana, es que la izquierda peruana no camina, no conoce a nuestros pueblos y desconoce profundamente muchas realidades que vienen aconteciendo. Y el narcotráfico, como tú bien sabes, compañero, y seguramente muchos que nos escuchan, el narcotráfico es la caja ni tan chica del imperialismo para cometer todas las tropelías que viene haciendo en el mundo. Así que efectivamente el Perú es un alfil hace rato, y seguramente el imperialismo tratará de profundizar, de que siga siendo así, del imperialismo norteamericano, ¿no? No son pocas las denuncias que han hablado, inclusive de la incursión israelí en territorios chilenos y en la Patagonia argentina, en lo que tiene que ver también con la se habla de incursiones en lo que tiene que ver con las el estudio medioambiental y de conservación de algunos espacios geográficos en estos países del sur, pero llama la atención de que luego que se investiga aparecen que son agentes encubiertos de los secretos de los servicios secretos de Israel, por ejemplo, en el sur. Y te menciono esto justamente porque se genera o se abre todo un espectro en lo que tiene que ver con ese sur más profundo, como es el Perú, como es la propia Chile, y el anuncio, por lo menos la filtración de la información, que los diálogos que se mantiene o que mantiene el actual gobierno de Argentina para la instalación de una base militar en Ushuaia, en contracorriente a todo lo que ha venido planteando, por ejemplo, la UNASUR con respecto a liberar a América Latina de bases militares estadounidenses. De llegar Keiko Fujimori al gobierno de Perú, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que se siga socavando realmente, formalmente, las estructuras supranacionales, en este caso la UNASUR? Sin duda, ¿no? Esta ola de gobiernos conservadores, neoliberales, proimperialistas, tiene un objetivo claro, ¿no? Para nadie es una sorpresa que sean las transnacionales, el imperialismo, estos mal llamados órganos no gubernamentales, las ONGs, las que estén haciendo un trabajo de chapa hace muchísimo tiempo y que hoy va rindiendo frutos, ¿no? Todo ese discursito contra todo lo que se ganó en estas casi dos décadas en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica no ha sido casual, ¿no? Hoy se tiene claro que dentro de las tantas cosas que se quieren hacer desde la derecha es ir descalabrando todos los organismos de integración regional que se hicieron, ¿no? No tengo dudas que Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski hagan lo mismo que está haciendo Macri, ¿no? Porque plantearse una base militar norteamericana en tierra argentina es realmente, primero, ir contra la historia de América, ¿no? Ir contra la historia de los procesos de lucha es desnudar la verdadera entraña de todos estos individuos que pasarán a la historia como tristes traidores del pueblo de América Latina, pero es el trabajo que ellos tenían que hacer, ¿no? Macri, yo creo que, yo no sé si es tan estúpido para no darse cuenta que se está incendiando a lo bonzo en menos de un año, planteando ese tipo de absurdos, que él va, me imagino, a intentar lograr si el pueblo argentino se lo permite, pero es la labor que ellos van a hacer, ¿no? Yo no creo que ellos estén planteándose proyectos, estos líderes, Macri, la oposición en Brasil, la oposición en Venezuela, ellos no tienen un programa de país para los próximos 20 años, ¿no? Ellos quieren hacer lo que siempre hizo la derecha, llegar a robar y ponerse de rodillas frente al imperialismo con cosas graves como la implantación de que sus organismos policiales o militares estén dentro de nuestra patria, incluido la entrega de bases militares imperialistas, ¿no? lo que se avanzó en América Latina, ellos pretenden destruirlo de la manera más abyecta hacia el Ávila del Norte, ¿no? Creo que eso está bastante claro. Ahora, si vamos subiendo, ya yendo directamente a lo político-económico y a lo judicial también, en lo que tiene que ver con lo que hemos venido hablando en este espacio comunicacional, en Aquí se respira lucha, con relación a lo que pasa en Brasil, que no es menor, en lo que tiene que ver con cómo se reestructura esta geopolítica regional, donde hablábamos hace algunos programas atrás, algunos espacios comunicacionales atrás, de cómo un grupo de diputados, donde más del 60% de estos diputados que impulsaron el juicio político o están impulsando el juicio político contra Dilma Rousseff, se encontraban inmersos o denunciados por diferentes actos de corrupción. En estos días se conoce la necesidad de renuncia o de salida del gabinete del nuevo presidente interino de Michel Temer, de uno de sus ministros, uno de los quizás ministros más emblemáticos en lo que tiene que ver con la estructura a la que representaba, que era el Ministerio de Planeamiento en Brasil, justamente acusado de participando en algunas conversaciones telefónicas que comprometían el esquema de por qué efectivamente sacar a Dilma Rousseff de la presidencia, que era para frenar todo lo que son los impulsos de luchar contra la corrupción, donde queda desnudada la intencionalidad manifiesta de este sector de parlamentarios que interpusieron este recurso contra la presidenta Dilma. ¿Tú crees que en base a esta circunstancia y en base a que los días han seguido corriendo en Brasil y las pruebas efectivamente no aparecen contra Dilma, tendremos a Dilma dentro de menos de 180 días de nuevamente en la presidencia de Brasil? Mira, sin duda, ¿no? Esto que se ha hecho en Brasil, que es un golpe de Estado de nuevo tipo, ¿no? Que ya lo habíamos visto en Paraguay y de alguna manera lo habíamos visto en Honduras con sus particularidades, es pretender hacerle daño, ¿no? La demostración de que la derecha no tiene sentimientos patrióticos es esto. Les importa un comino, ¿no? Que el país se detenga, que la incertidumbre sea lo que cunda para su propia población, con la condición de que ellos puedan hacerle daño a la izquierda, que detengan procesos que no son perfectos, desde luego, ni en ningún lado del mundo, ¿no? Después, procesos que uno puede, de los que uno puede ser críticos hasta donde uno crea que es conveniente, pero que uno no puede negar, ¿no? Los procesos de liberación que se han venido dando desde la Revolución Cubana, pero sobre todo desde Chávez para adelante en América Latina, eran cosas que tenían que hacer, ¿no? La situación de América no era aceptable desde ningún parámetro político, social, y creo que hasta religioso, ¿no? Pero a la derecha, cuando los rayos le ha importado la situación de los pobres, ¿no? A ellos no les interesa, ellos han venido como camaleones acomodándose a estos nuevos tiempos y a la primera oportunidad que puedan van a dar los zarpazos que estamos viendo, ¿no? Dilma va a volver, la verdad que es increíble lo que está pasando en Brasil. Porque apenas han tomado el poder, bueno, ha caído el telón y los que están en el podio son todos una manga de corruptos, incluido el mismo Temer, ¿no? Pero esto va a depender también de la fuerza que pueda poner el pueblo en la calle, que es el binomio, ¿no es cierto? Desde lo político, gobierno, hasta el pueblo en la calle, lo que tiene que haber para que Dilma vuelva, ¿no? Y se enderece. Tal vez estos golpes, lo venimos conversando contigo, Víctor, hace ya tiempo, a veces estos golpes son necesarios, ¿no?, para reaccionar. Hemos sido, e insisto en este tema, muy condescendientes con el imperialismo y sus títeres en América Latina. En una situación diferente, con ellos en el poder, jamás nos van a permitir que nos agarremos de leguleyadas baratas ni de mayorías congresales para destituir presidentes, ¿no? Esto hay que ponerle ojo porque es el nuevo signo de los tiempos, ¿no? El tratar de conseguirse la mayor cantidad de parlamentarios para bajo mentiras, falacias, propuestas inconstitucionales, ¿no? Y además que moralmente no tienen ningún asidero, tratar de tumbarse presidentes, ¿no? Y eso ya no debemos permitirlo. Yo creo que la nueva oleada desde la izquierda revolucionaria en América Latina, tiene que tener claro que hay que asumir el poder con, porque esto significa, ¿no? Que significa acabar con las oligarquías en América Latina, porque son el brazo, el instrumento del imperialismo en nuestros países y van a siempre generar la mayor cantidad de zozobra para tratar de destruir nuestros procesos de liberación. Ya entrando en la recta final de este nuevo Aquí se respira lucha, no podemos dejar de hablar o de analizar lo que es también, obviamente, una de las realidades que ha venido conmocionando y movilizando la opinión pública nacional e internacional, como es la situación de Venezuela. Tenemos por ahí lo que han sido las manifestaciones del expresidente Uribe, bueno, llamando a una intervención directa militar contra Venezuela, contra lo que él considera la tiranía en Venezuela, pero también la llegada inclusive de voceros de este movimiento político Ciudadanos, que no es más que un desprendimiento de la articulación de la derecha del Partido Popular para en una operación rastrillo sumar a estas voluntades, justamente denunciando o intentando denunciar la libertad de la falta de libertad de expresión en Venezuela, y vemos las fotografías rodeados de micrófonos hasta más no poder. Y bueno, todo esto se cae por su propio peso, pero genera un impacto internacional fuerte y mantiene a Venezuela en el escarnio público, digamos así, internacional. ¿Cómo consideras tú que se van, que vamos a vivir los próximos días en el marco de este proceso también de presión para lo que la derecha venezolana internacional promueven como el revocatorio para este año, que ya diferentes figuras políticas y también técnicas han dicho que es casi imposible que se logre, pero uno de los rectores del CNE ha manifestado que efectivamente el revocatorio podría hacerse en octubre, lo que ha nuevamente encendido algunas chispas, algunas mechas para seguir calentando las calles en Venezuela? Mira, esto del revocatorio no va a ser este año, ¿no? Ellos no han cumplido los plazos y dentro de la misma oposición venezolana hay discusiones muy muy duras, ¿no? Hay acusaciones contra Capriles, contra la gente de Voluntad Popular, porque están engañando a la gente con el tema de los plazos. Eso no se va a realizar este año. El otro año sí, sin duda, ¿no? Para el otro año lo van a poder lograr, pero ahí entra la diferencia, ¿no? Y en este año se acaban a Maduro y se iban a nuevas elecciones del otro año, y si lograran su objetivo, queda Aristóbulo. Entonces ellos tienen que dejar de estar engañando a la gente. Ellos se durmieron con su borrachera de triunfo de diciembre, no han cumplido los plazos, lo saben, ellos no tienen corona para que la ley cambie según sus antojos. El problema es que esta gente está mal acostumbrada, ¿no? Ya llegó a la Asamblea Nacional, han salido una serie de leyes que hemos analizado en otros programas de Aquí se respira lucha, que nada tienen que ver con lo que la población esperaba de ellos, han desperdiciado el factor de triunfo que tuvieron en diciembre, la gente los está abandonando, la marcha de la semana pasada llena de violencia, aquí frente a donde te estoy contestando, golpearon a una policía de una manera brutal. Y creo que debe ser parte de la impotencia que tienen ellos, porque hubo muy poca gente en su movilización. Ayer hacíamos la comparación, porque ayer aquí en Caracas fue la marcha de la mujer contra la violencia, y esa marcha solamente el sector de mujeres cuadruplicó, ¿no?, la participación de la oposición en la semana anterior. Eso es un indicativo, ¿no? La gente ha perdido la esperanza de que la Asamblea Nacional pueda hacer algo. Están tirando por la ventana lo poco que ganaron en estos años. Y les queda seguir intentando llamar a la intervención de Estados Unidos. Lo de Uribe es eso. Uribe es uno de los voceros de la oposición. No le puede quedar ya duda a nadie, ¿no? Es un personaje siniestro que tiene en sus espaldas 10.000 muertos y desaparecidos por año de gobierno que tuvo, ¿no? Y es un vocero también del imperialismo para alentar una invasión a Venezuela, ¿no? Que es lo que un pequeño sector de la oposición cree que es su tabla de salvación. Ya el señor John Kelly, señor, por decirle algo, jefe del Comando Sur, ha declarado nuevamente que Estados Unidos y el Comando Sur están listos para operar en Venezuela, ¿no? A la primera llamada. Y hay que añadirle esto de la carta de la OEA que vienen planteando de la Asamblea Nacional para hacerle daño a Venezuela, ¿no? Porque si bien es cierto, esa carta en concreto no da ningún tipo de sanción contra el país, pero sí desde ahí se pueden agarrar para algún nivel de boicot económico, ¿no? O de sanción política, que es lo que ellos pretenden para seguir desfigurando, ¿no? Con malas artes al proceso revolucionario en Venezuela. Pero ya se le acaban, ¿no es cierto? Se le acaban un poco las magias a estos caballeritos porque les van bastante mal, ¿no? Ya desde la intención de la ley de amnistía, lo que era una barbaridad, que era una confesión de parte de todos los delitos de terrorismo, narcotráfico y estafa, ¿no? O utilización de niños, ya la comunidad internacional va cambiando su punto de vista. Mucha gente, y esto te lo digo con completa sinceridad, de amigos, gente cercana, que estaban en las redes siempre tirándole piedras a Venezuela, hoy van cambiando de opinión, nos van levantando los ojos y van entendiendo lo que esta oposición golpista y criminal realmente significa, y de este plan que se viene anunciando hace años, pero que creo que se ha hecho con poca eficacia sobre el intervencionismo imperialista norteamericano a través de esta gente, que lo único que le interesa es que Venezuela se vuelva a arrodillar y regalar el petróleo para los mercados norteamericanos y europeos de manera barata, mientras ellos puedan hacerse de todo el dinero que eso significa. Así que seguimos en batalla, sí, ¿no? El pueblo está, creo que, comenzando un nuevo despertar y hay que darle duro porque, bueno, ya los problemas en teoría se vienen acabando. Se calcula que ya para los próximos meses, entre septiembre y octubre, el barril de petróleo esté en $60 y eso le va a dar un respiro fuerte al país para poder volver a invertir en los sectores productivos, sobre todo de alimentos, que son parte de esta guerra económica criminal que se hace contra el pueblo de Venezuela. Guillermo, te pido, abusando de tu poder de síntesis, en 2 minutos, ¿cómo percibes el futuro de Venezuela en el Mercosur, en el marco de este nuevo ordenamiento geopolítico, en lo que tiene que ver con Macri en Brasil, con Macri en Argentina, con Temer en Brasil y con la neutralización provisional, digamos así, de Paraguay y Uruguay en este bloque del sur? Mira, todos los organismos creados en el proceso de revolución van a pasar por un fuego prendido, no por un campo minado, ¿no? En estos meses, pero yo creo que más allá de las palabras, ¿no? Temerarias de algunos presidentes, de algunas posiciones, intentar volarse el Mercosur es algo ridículo, ¿no? No lo van a poder hacer porque ahí son millones de millones de dólares los que están en juego. Y bueno, la derecha latinoamericana, tú sabes, cuando se trata de dinero no se hace mucho problema. Van a ser más bocones con el tema de la integración política, pero en el marco económico ellos saben que esto era algo que era necesario realizar, ¿no? América Latina tenía que pasar por estos procesos de integración económica, política, que todavía no son perfectos, ¿no? Que todavía no están completos. Así que, si bien es cierto, van a intentar boicotearlo en su característica política regional, en materia económica van a bajar en la intensidad. Es como cuando uno quita el embajador de un país, ¿no? Uno le quita la relación política, como que dice, no te saludo, pero siempre se mantiene un agregado comercial, porque en materia económica no se puede ir en contra de la historia, ¿no? Claro, Guillermo. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de este nuevo Aquí se respira lucha. Bueno, agradecidos por tu participación y recordándoles a todas las usuarias y usuarios de la web radio CDP La Biglietti que semana a semana este espacio abierto para el análisis y mirar desde una perspectiva crítica los procesos integracionistas en América Latina. Un abrazo y seguimos en contacto, Guillermo. Un abrazo, Víctor, y estamos la otra semana. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.